que en vez de ir a tomar tantas declaraciones al barrio y a los pibes del barrio una y otra vez, un día decidieran ir a tomarle declaraciones a todos aquellos que en algún momento dijeron algo que perjudicó a la causa. Y que algunos están en estos foros de seguridad. Sí, sí. Porque con la misma intensidad que vuelven a ir una y otra vez al barrio y a tomarle declaración a los pibes, quiero que lo hagan con esta gente. ¿O qué? Los discriminamos entonces y creemos que son los pibes porque viven en la villa y ellos tienen la información. Bueno, yo creo otra cosa. Yo creo que la información puede estar por otro lado. Y me gustaría que lo llamen a declarar en algún momento. Responsabilidades civiles, responsabilidades materiales, responsabilidades políticas, responsabilidades judiciales. Acá queremos todo, no queremos que nos mientan más. Yo no deseo para los 8 policías que desaparecieron a mi hermano cárcel, tortura y que termines como termines. Si a mí me dieran la forma de castigo, hoy sería muy diferente. Yo no quiero que lo tengan 8 años detenido o la pena que le den, porque va a ser una pena de mierda, que ese tipo salga envenenado con la vida y que ante esto, hasta ante la soledad extrema que se vive con esta problemática, lo próximo que piense es: me voy a vengar de aquellos que me llevaron a este lugar. Yo preferiría que realmente se haga otra cosa con esa persona. Primero, que se ponga a hacer algo que sirva para la sociedad. Digo, si hoy la decisión no es hacer algo que termine con su vida, que es lo que yo no opino, la solución es ver qué se hace que no sea el sufrimiento. Yo no quiero sufrimiento. Quiero que trabaje. Quiero que trabaje mucho. Y que lo que trabaje sea útil para la sociedad. Quiero que estudie. Quiero que lea mucho de derechos humanos. Quiero enfermarle la cabeza desde otro lugar. Y quiero que después exista un control sobre esa persona en libertad. Muchos podrán criticar mi idea, y no es mi idea la que quiero generalizar, por eso no la reproduzco más que acá en este programa y como una idea particular mía. No, está muy bien. Como víctima. No como algo que quiero que todos piensen, no. En el barrio, en mi mismo barrio, hay chicos que yo conozco desde que somos pequeños, éramos amigos, eran de una forma, entraron a la fuerza y me cambiaron la persona. Esta no es la persona que yo conocí. Este no es el pibe con el que yo jugaba, o el adolescente o el adulto con el que hablé hace un tiempo atrás. Y cuando empezás a ver las causas, que la mayoría de las causas de violencia institucional tienen que ver con jóvenes o con personas de los barrios humildes, te encontrás que esos policías también vienen de esos lugares. Y ahí es cuando entendés la trampa de este sistema, porque el sistema no les propone otra cosa más que tener un sueldo mediocre de algunos morlacos para entrar a laburar a la fuerza, para estudiar a la fuerza, porque ni siquiera empezar a laburar, sino estudiando ya te pagan. Entonces, ¿qué si un pibe no tiene nada? Si no tiene nada para hacer, si no le han dado ninguna posibilidad de absolutamente nada, y necesita plata, o está en una situación apretada y tiene que salir, y bueno, entra a la fuerza, vas a tener un sueldo de tanto mientras estudias. Y eso es. Y después empieza todo un lavado de cabeza que ya sabemos cuál es. Y después son los que salen y matan a mi hermano. Y capaz que antes habíamos tomado una birra en una esquina. Pero ya increíble, no es la ¿no? misma persona. Increíble. Increíble, pero ¿qué pasa? Pero es que pasa. Sí, sí, sí. Si uno contara intimidades, y bueno, y sí, sí. Y sí, es triste. Yo me he tenido que levantar de mesas porque llegó gente que era conocida, que era amiga y que de repente prefirió trabajar en la fuerza. Y quizás en una comisaría muy cercana, y quizás en una comisaría muy comprometida. Y estaba en una misma mesa donde había familia y donde había gente conocida. Y yo me tuve que levantar. Pero esa persona es una persona que es también del barrio. Complicadísimo. No sé si aporta esto. A ver, yo no vuelvo a lo mismo. Yo no estoy dando ningún mensaje con esto. Estoy contando mi realidad. Cuando yo hablo de algo, me hago cargo y digo, esto es una problemática, así, asá. Bueno, ahí sí estoy hablando desde algo más general y pretendo que toda la sociedad entienda esto. Pero en este caso estoy hablando de un lugar bien particular. Claro. Y tratando de que, bueno, y que al menos sepa, sirva de algo para analizarlo, para ver si se puede hacer algo con esto. Sí, una cosita que me gustaría decirte. Todo esto que dije, que suena quizá un poquito muy humano, un tanto débil, quizá muy comprensivo. A ver, yo puedo comprender esto, pero después no soy ninguna boluda. No es un policía, es toda la institución. No se trata de una manzana podrida. Vamos por todos ellos. Ellos son las fuerzas represivas que en un momento provocaron la desaparición de 30.000 compañeros y hoy siguen provocando las desapariciones en democracia y la muerte de jóvenes. No se negocia nada de eso. Ahora, eso no quita que uno no pueda hacer un análisis después de lo que es una situación bien particular. Así como decimos, no es un policía, es toda la institución, no son hechos aislados, esto se trata de una problemática y se llama violencia institucional y tiene responsabilidades judiciales, políticas, de los grandes medios de comunicación y de algún sector de la sociedad egoísta también. Uh-huh.